se puedan encontrar. Y hoy me aseguré de traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien. Vamos a romper la playa también.